Hola, soy Renzo Torres y le voy a hacer una serie de preguntas a mi papá Daniel, que tiene 47 años, para que me cuente cómo eran las cosas a sus 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Bueno, a ver, mucha tecnología como la que hay ahora no había, o sea, no había MP3, ni Spotify, ni nada de esas cosas. Música escuchábamos en la radio o en unos aparatos que se llamaban radio grabador o tocadisco, ¿sí? El radio grabador funcionaba con la música se venía en cassette, ¿sí? Que eran unos cassettes con cinta regrabables, y si no, en discos que lo escuchábamos en los tocadiscos. Esas eran las tres formas de escuchar música que teníamos: la radio, el cassette o el tocadisco. ¿Y cómo enviabas mensajes? No, mensajes no había. O se hablaba por teléfono, ¿sí? Los celulares todavía en esa época no existían. Hablábamos por los teléfonos de línea, o si no, lo más común era escribir cartas escritas que iban por correo. ¿Y cómo te comunicabas con tus amigos? Ah, con mis amigos nos comunicábamos así, de esa forma. Nos hablábamos por teléfono o nos escribíamos cartas. ¿Asistías al cine? Sí, por supuesto, íbamos al cine. No había películas en 3D como ahora, pero sí íbamos al cine, que por lo general en cada barrio había uno o dos cines. ¿Cómo era la televisión antes y si funcionaba las 24 horas? Bueno, en esa época ya existía la televisión a color. No funcionaba las 24 horas. Por lo general había muy pocos canales, no existía el cable. Estaban los canales de aire y los más comunes eran el 13, el 11, el 9, el 7 y Canal 2. Y la programación era hasta las 12 de la noche. ¿Qué programas veía? Veía películas, series, algunos dibujos animados, el informativo. Esos eran los programas que se veían en esa época. Para ir a un lugar que no conocía, ¿cómo te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Te informabas por los diarios. Por los diarios, por la televisión. Y bueno, no había internet como hay ahora, que podías investigar. Llegabas y era sorpresa. ¿Y cómo te entretenías vos y tus amigos en tu infancia? Había muchas formas de entretenerse. Yo como varón, la principal era juntarse a jugar al fútbol. Antes se jugaba al fútbol en la calle, o si no, había muchos terrenos vacíos que les decíamos potreros, y ahí se hacían las canchitas de fútbol para jugar. Había algunos clubes también, pero por lo general donde más jugábamos era en la calle y en los potreros.